está para mi pago, querido. Adentro. Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Oigo cantar noche adentro una baguala, es que un puestero va campeando una esperanza. Debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Ñato, y verá también ahí que a mi raíz la besa el pilco mayor. Chaco salteño yo te nombro a cada rato. Segunda, mi hermano. Soy de allá, de ese pago que es mi orgullo, fibra de chaguaral y fiesta de coyullos. Fibra de chaguaral y fiesta de coyullos. Dame el sabor de tu miel de moro. Debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Ñato, y verá también ahí que a mi raíz la besa el pilco mayor.